Tiempo ya para nuestra escuela de salud, así lo marca nuestra sintonía. Ya saben, en este tiempo se lo ofrecemos cada miércoles. De hecho, ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes Juan Carlos y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. En esta jornada de mediados ya del mes de abril, en la que, por supuesto, vamos a centrarnos por la especial situación, además, ¿no?, que todos conocemos en nuestra localidad, en torno a la incidencia de la COVID, y aunque ya saben que venimos haciéndolo desde hace ya un año, más de un año, cuando ya empezamos a informar sobre aquellas noticias del virus que empezaba a extenderse en Wuhan y sobre el que empezaban a conocerse algunos datos. Lo dicho, nos vamos a quedar, por supuesto, en ese sentido con la última hora, una última hora que pasa por los datos, pero que todavía no podemos trasladarles, puesto que en principio tienen que estar al llegar. Veremos, hay jornadas en las que estos datos se retrasan un poco, incluso hasta las 2, 3 de la tarde. Lo normal es que, bueno, pues en torno a las 12, 1 del mediodía ya estén publicados por parte de la Junta de Andalucía, que recuerden, ayer bueno, pues se informaba de un fallo informático que les impedía ofrecer esa actualización de datos de ayer martes distribuidos por municipios, y por tanto los últimos con los que contamos corresponden a la jornada del pasado lunes aún. Antonio, muy atentos a esos datos, los comentaremos si llegan en los próximos minutos durante el espacio de la Escuela de Salud, pero en cualquier caso, ¿no? Está claro que lo hemos visto en la evolución, que en principio, cuando hablábamos la última vez, el pasado miércoles, es cierto que en esos días incluso el incremento se había estabilizado un poco de positivos en nuestra localidad. Hablábamos de 14, de 20, que no son pocos, pero que, bueno, pues hablaban de cierto estancamiento en ese crecimiento y, por tanto, la tasa incluso de incidencia iba bajando, pero lo hemos visto, el viernes 59 positivos en Ubrique, el último dato que tenemos, el del lunes 89. Así que está claro, Antonio, que tenemos que seguir siendo muy escrupulosos, porque los datos son todavía de, bueno, lo estamos comprobando, con esa incidencia de 2.300 casos, ¿no?, por cada 100.000 habitantes. Sí, y yo creo que habría que hacer una reflexión el porqué de tantos casos. Porque cuando uno sale a la calle, yo ahora mismo desde mi balcón, aunque aquí en la calzada no es un sitio muy frecuentado, sino son personas que van o al Instituto de las Cumbres o van a la residencia de ancianos, suben muchas personas, otros paseando, pues, pero es que no veo a nadie, pero es que miro por a la avenida de la Rosa, don Juan de la Rosa, y tampoco, es decir, de vez en cuando alguien, y es que Ubrique, cuando sale igual a pasear, pues salgo a pasear los sábados, los domingos, por la avenida hasta los Melles y eso, y hay poquísimas personas. Entonces, Ubrique está como un poco, entre comillas, una ciudad desierta, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que pueden producirse tantos casos? En mi opinión, no cabe otro sitio que sea en locales cerrados, porque en locales abiertos, bueno, en sitios abiertos, por lo menos dentro de la localidad, hay pocos sitios donde hay todos los bares cerrados, los restaurantes, las tiendas. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Yo creo que en sitios cerrados, en las fábricas, ya sabemos, y ya me lo has comentado, a mí me parece extraño que sea dentro de la fábrica, porque después de un año tenía que haber ocurrido que hubiera, si tuviera las medidas no adecuadas, pues hubiera ocurrido las puntas hace ya mucho tiempo. Sin embargo, ahora es cuando ha ocurrido, después de tanto tiempo. Es extraño que sea dentro de la fábrica, porque según tengo entendido, por trabajadores que trabajan en algunas de ellas, se contemplan escrupulosamente las medidas de aislamiento, de mascarilla, de higiene. Pero claro, lo que es más difícil de controlar son el interior de las casas, en los domicilios particulares, y las concentraciones fuera de las fábricas y fuera de otros centros, como pueden ser los colegios o los institutos. Ahí tanto el profesorado como los gerentes de la fábrica no pueden hacer nada fuera de ello. No quiere esto decir que sea en la hora del desayuno o en la hora de entrada y salida de estos sitios donde se produzcan las infestaciones de una persona a otra, pero que son de los pocos sitios donde cabría que en algunos lugares fueron sitios de contagio. No lo sé, es una suposición, pero es que no es complicado, ¿eh? Es complicado averiguar ahora. Ahora no pueden atribuir a los bares y a los restaurantes el que se acumulen personas sin mascarilla o no cumpliendo las normas. Yo creo que por parte de la autoridad sanitaria se habrá hecho o se estará haciendo un estudio epidemiológico de las variantes que están provocando esto, si es la británica, si es alguna otra, y de por qué se ha producido esta explosión en Ubrique y no en el resto de pueblos de la sierra, el resto de otras localidades, como pueden ser El Bosque, Puerto Serrano o algún otro. De hecho, ahora se van a cumplir, ¿no? Dos semanas, este próximo viernes se cumplirán 2 semanas desde que se hiciera efectivo el cierre perimetral y el cese de las actividades no esenciales. Así que los bares y restaurantes van a cumplir en poco, en los próximos días, el viernes, 2 semanas cerrados. Además, previamente ya también había poco movimiento desde el fin de semana anterior, porque estaba claro, ¿no?, la situación que se estaba empezando a vivir en nuestra localidad. Y como tú dices, ¿no?, a pesar de ello, pues todavía siguen llegando una gran cantidad de positivos. La verdad es que las noticias que llegan también desde otros lugares, escuchaba a través de los medios de comunicación a responsables sanitarios en Barcelona o en otros puntos de nuestro país, y hablaban de mayor índice de contagio con esta cepa británica, y que no estaban viendo, como en otras épocas de la pandemia, no habían visto nunca que las familias, tantos integrantes de la misma familia, se viesen contagiadas. Tiempo atrás, bueno, durante otras épocas de la pandemia, algunos integrantes, pero ahora señalaban en los hospitales que ven como prácticamente todas las familias al completo llegan contagiadas, positivas. No sé si esto puede ser también una de las explicaciones, ¿no?, que se está extendiendo más dentro de, o cuando llega a alguna familia. Sí, es posible, es muy posible. Pero claro, no tenemos la confirmación exacta por parte de la autoridad sanitaria. Pues yo por lo menos no lo he visto en la prensa que lo hayan comunicado, que sea la variante británica, que es muy posible que sea la que provoca esta contagiosidad. De todos modos, todos sabemos que el virus de la COVID, el coronavirus este, es muy contagioso, sea la variante que sea, o sea la original, porque ya comentamos en varias ocasiones cómo la gripe y cómo el resfriado, que son contagiosos por el mismo mecanismo de las gotitas de saliva que se emiten al toser, al hablar o simplemente al respirar, pues es menos contagioso, porque con las mascarillas, el lavado de manos, distancia, pues ha sido suficiente para poner en jaque a estos dos virus de resfriado y de la gripe, que ha habido pocos casos, mientras que el coronavirus de la COVID ha acampado por su aire, ¿no? Así que puede que sea la variante británica, pero y que además sea, como hemos pensado, la relajación muchas veces en el ambiente familiar. Bueno, yo supongo, y yo creo que eso, que ya todo el mundo, la inmensa mayoría, practica no visitar a los familiares, no visitar a los abuelos, no visitar a los hermanos, porque sobre todo para merendar, para hacer un ratito, un cafelito, porque se está visto que las mascarillas se relajan mucho de su utilización en estos ambientes. Y entonces lo que queda es que está, los miembros que están en la misma familia, pues uno se contagia, en fin, en el ambiente de trabajo, no dentro quizás de la fábrica, sino fuera de la fábrica, otros se contagian fuera del instituto o del colegio, y después cuando llega a su casa contagia al padre, contagia al hermano, contagia a la madre o a todos los convivientes, porque ya digo, a lo mejor es la variante británica, o en fin, que es la que provoca esto y contagia a todos, que antes no se contagiaban con tanta facilidad, puede que sea. Y ya sea también, ya digo, la confianza de que dentro del ambiente también familiar o de amigo, pues no hemos creído que ya esto estaba prácticamente dominado al tener una tasa cero. Tenemos quizás rebajado un poco. Sí, al final, evidentemente, tienen que ser los expertos los que analicen las causas. Es complicado, incluso, ¿no?, porque intervienen muchos factores, pero puede ser también una suma de todo lo que nos has comentado, además, ¿verdad? Sí, pero yo creo que hay que hacer una reflexión. Aquí vemos como los bares y los restaurantes, que ya digo, yo por lo que he visto, la tenían hambre. Dice, es que yo he visto algunos donde se reunían 6 u 8 o 10 personas y sin mascarilla mientras consumían. Bueno, puede haberlo, yo no lo he visto porque tampoco yo tengo un autoconfinamiento desde hace mucho tiempo, que nada más que salgo para pasear y en fin, dando la vuelta por el Naranjá o por la carretera de Corte, y después ya me meto en mi casa y salgo que ya quería al supermercado a comprar o algo, a mi mujer, a una hora que haya poca gente, ya no salgo en todo el día. Así que no por nada, porque no estoy vacunado y soy persona de riesgo por la edad. Así que no tengo una visión global de Ubrique a diferentes horas, pero cuando he salido, y según me comenta, en Ubrique estaba vacía las calles. Bueno, no del todo como lógico, porque hay que salir a comprar y demás, pero como las tiendas están vacías, los bares están vacíos, los restaurantes, muchas tiendas, los gimnasios, pues la verdad no se le puede atribuir a estos comercios o a esta industria las causas después de 2 semanas de estar enterrado. Así que se le ha atribuido con mucha insistencia a estos sitios, y la verdad esto persiste alto y no se puede atribuir a ellos. Además, la impresión que ofrecen los datos, ya decimos, esto habrá que verlo, pero se está viendo un ascenso paulatino del número de casos, de la incidencia, bueno, en toda la provincia. Si nos quedamos con Cádiz, ahora mismo los datos del lunes apuntaban en torno ya a 200 casos por cada 100.000 habitantes, y sobre todo, bueno, esto en general, en todas las localidades de la provincia, pero sobre todo en la comarca de la Sierra. Y bueno, pues de hecho, el lunes no veíamos esos últimos datos, 1.923 la tasa en Alcalá del Valle, 1.040 en Benaucaf, 2.246 ya en El Bosque, o incluso Puerto Serrano, que es ahora mismo ya la población con mayor incidencia en la comarca y en la provincia de Cádiz, 3.255. Digo esto al margen de Ubrique, de nuestra situación con 2.300, lo que evidencia que, bueno, pues parece que se en nuestra localidad como que esa cuarta ola pues se ha llegado antes, ¿no? Con esos datos tan importantes. Bueno, en toda España estamos viendo que están subiendo los casos mucho más lentamente que aquí en Ubrique, que ha sido un pico enorme, pero lo rico o lo normal, entre comillas, hubiera sido que después de la Semana Santa, si ha habido mayores contactos sociales, hubiera subido en Ubrique más o menos a la misma tendencia que en el resto de la provincia o que en el resto de la comunidad autónoma, en fin, 200 casos, una cosa así, pero este pico también queda la duda de si se han hecho suficientes test anteriormente. Es decir, si realmente, no ahora que a eso hemos sufrido pico, cuando la tasa estaba cero, realmente esa tasa era correspondiente con la realidad. Si se estaban haciendo los test necesarios para controlar esta enfermedad, claro, porque si tú no haces test, pues entonces todo es cero. Es decir, que si ahora mismo, que hay 2.000 y pico de casos, no se hubieran hecho ningún test, seguiríamos en tasa cero. Lo que pasa es que aparecieron varios casos, unas fábricas por su cuenta costeó también muchos test entre sus empleados, y entonces cundió la alarma, empezaron a hacer este test, y ya va a salir caso. ¿Qué pasa? Que si esta fábrica no hubiera costeado o no hubieran salido esos 3 casos, se hubiera dicho, ah, es un resfriado. Pues entonces, ¿qué ocurre? Que seguíamos con tasa casi cero al no hacer análisis. Entonces, son múltiples dudas las que se plantean. Si es que no se hicieron los test en su momento para detectar adecuadamente, y se fue incubando y pegó el explotivo. Y porque, claro, extraña esa explosión tan enorme, ¿no? O se estaban haciendo los test y estaban dando cero, pero como nadie informa por parte de Sanidad cuántos test se están haciendo o se estaban haciendo en Ubrique diariamente o semanalmente, pues no sabemos si es que los test realmente daban cero o es que no se estaban haciendo test y el virus estaba por ahí reproduciéndose y infectando a medio Ubrique. No lo sabemos. Yo no puedo ni a favor ni en contra, pero lo que sí puedo decir que la falta de información que yo he detectado, porque yo he preguntado a diferentes medios de comunicación que se ponen en contacto conmigo, qué es lo que saben ellos. Y ellos lo que saben, lo que sale es lo que sabe nuestra alcaldesa o lo que saben los alcaldes de los demás pueblos, lo que sale el número de casos y ya está. No le dan explicaciones concretas de cada localidad, por lo visto. Y entonces, pues no sabemos ni los test que se están haciendo, ni lo que están hechos, ni las variantes que hay. No, es la desinformación total. Pues si te parece, Antonio, están llegando algunas preguntas sobre, evidentemente, ¿no?, toda esta situación. Antes de pasar a otra serie de cuestiones, vamos a quedarnos con esas preguntas. Por ejemplo, un oyente te quiere saber tu opinión, ¿no? ¿Qué te parece que a los 10 días dar positivo, de confirmarte como positivo, el hecho de que ya puedas hacer vida normal sin que te hagan que puedas salir ya y sin que te vuelvan a hacer un nuevo test para confirmar que no puedes seguir infectando? Sí, según la normativa actual, efectivamente, transcurrido 10 días desde que diste positivo, desde que esta persona dio positivo o estaba en aislamiento, puedes salir porque, según todos los estudios que se han hecho, si no tienes síntomas los dos días anteriores, la condición para darle de alta sin hacerle test es que los dos días anteriores a cumplirse los 10 días, pues no tenga, desde dos días antes no puede tener síntomas, no puede tener tos, ni fiebre, ni, en fin, los síntomas propios, a lo mejor algo de cansancio, que esto puede durar algo más, pero lo que son síntomas de tos, de fiebre, de malestar general, no puede tenerlo. Entonces, esta persona se encuentra bien, porque era sintomático o tenía los síntomas leves, no ha estado ni en el hospital, está en su casa y dice, no, yo desde octavo día ya estaba bien. Bueno, pues al décimo día ya le dan el alta. Es decir, esa es la normativa, porque todos los estudios que se han hecho han dicho que esa persona ya no es infectante. Porque es que el virus en estas personas se reproduce mucho al principio, pero después, pasados unos días, ya la reproducción es muy baja, porque ya el sistema defensivo de nuestro cuerpo lo está destruyendo, y se ha comprobado que al décimo día esta persona ya no infecta a los demás. Siempre y cuando dos días antes de darle el alta, desde dos días antes ya no tenga síntomas. También parece, Antonio, que según los estudios realizados, si hicieran ese test, la mayor parte de personas todavía daría positivo, incluso en muchos casos parece que 40 días después. Pero claro, porque el virus está presente, pero con una carga vírica ínfima, todavía muy pequeña, darías positivo aunque no puedas contagiarlo. Digo, eso parece que es lo que indican los estudios, ¿no? Sí, no, y también lo que se llaman la PCR residual o PCR basura, y es que son restos del virus que son detectados por la prueba y entonces da positivo, pero son restos, que no es, es como si, por ejemplo, en un ejército hay una batalla y lo que aparece son brazos, piernas, todo destrozado, y dice, mira, ahí está la pierna, ahí está el brazo, y sí, pero usted, un brazo, una pierna, en una persona muerta, no hace daño, pues igual, un trozo de virus o restos de virus no se reproducen ni producen la enfermedad, no son contagiosos. Así que, y sin embargo, la prueba da positivo a esos restos, ¿eh? Es que no, eso por los estudios que han hecho, y por eso se le da la alta sin pruebas. Porque es que realmente sería un gasto y un tiempo perdido cuando realmente no hacen falta. Siempre y cuando, ya digo, dos días antes de la alta, desde dos días antes no tenga síntomas, ¿eh? Eso es importante. Otro oyente se queja de que dice que hay personas o en familias donde uno de sus integrantes da positivo, pero que el resto de personas como que sigue haciendo vida normal, que no se confinan hasta que a los 5 o 6 días no tienen síntomas y les hacen la prueba y efectivamente en algunos casos pues dan positivo. Se queja de esa situación. ¿Qué te parece? Yo me parece que todavía hay personas que, bueno, estas personas que salen, que son contacto estrecho y son en la calle, yo creo que es que no están correctamente informadas y o adecuadamente informadas, no están informadas y están haciendo algo que no deben hacer. Porque estoy casi seguro de que cuando alguien da positivo en una prueba, se le comunica a todos los conviventes y a los contactos estrechos, personas que hayan tenido contacto estrecho con esta persona dos días antes de aparecer los síntomas o días antes desde que le hicieron una prueba donde dio positivo, que son contactos estrechos, de que deben permanecer, los contactos estrechos deben permanecer en cuarentena en su casa durante 10 días. Lo tuyo es que se le hagan las PCR. Yo no sé, ahora mismo en Ubrique están haciendo las PCR para detectarlo. Por supuesto, la persona que ha dado positivo debe estar en aislamiento. Y los contactos estrechos deben estar en cuarentena sin poder salir de su casa. No pueden estar por la calle, ni al trabajo, nada de nada. Solamente en caso urgente, de una necesidad urgente, que tengan que ir al médico o algo, pueden salir, pero claro, sin contactar con nadie y manteniendo las medidas de seguridad. Porque son personas que son contacto estrecho. Y sí, cabe la posibilidad de que esté infectado. No quiere decir que lo esté, pero cabe la posibilidad. Y ante esa duda, deben quedar en cuarentena. Si salvo excepción, ya digo, que tengan que ir al médico o algo, deben no pueden salir de su casa. Así que tienen ni al trabajo, ni al colegio, ni a nada. Pues una otra pregunta en la misma línea. Dice una señora que en un comercio ha visto a una persona cuya pareja está con COVID. Comenta que si es un conviviente directo, a pesar de ser negativo, si debía estar confinado. ¿Es lógico que no guarde cuarentena y esté sin guardar ese periodo? Es que no debe. Es decir, una persona que es contacto estrecho debe estar en su casa, en cuarentena. Aunque no tenga síntomas, incluso aunque en uno de los test dé negativo, tiene que estar los 10 días haciendo cuarentena, haber sido contacto estrecho, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo que a ver si no explico bien, te lo indica Juan Carlos. Supongamos, por ejemplo, una persona que da positivo y entonces convive en su casa con su esposa o con su pareja. Pues bien, esta persona, la pareja o el hijo el hermano, el que convive allí, debe estar en cuarentena. En cuarentena 10 días. ¿Por qué? Porque es que resulta que si yo la hago la PCR, por ejemplo, puede dar negativo. Pero es que el periodo de incubación del virus, es decir, desde que una persona contrae el virus hasta que aparecen los síntomas, si es que lo aparecieran, si es que aparecieran, puede ser asintomático y no aparece en ningún momento, pero puede tardar 14 días, es decir, que a lo mejor te tira 8, 10, o 11 o 12 días, está normal, sin molestia ninguna. Y al que hace 12, o el 13, o hasta el 14, aparecen los síntomas. Y dice, oye, fíjate tú, a las 2 semanas de haber estado con fulanito que fue dio positivo o lo que sea, o mi marido, ahora a los 14 días aparezco yo. Y no, pues sí, puede decir, y claro, durante ese tiempo la PCR puede ser negativa. Hombre, lo más frecuente es que ve positiva, ¿no? Pero que puede, el periodo de incubación varía, puede dar positivo ya al primer día o al segundo, pero son raros. Lo normal es que aparezca al segundo, tercer día, cuarto, ya de que tuvo contacto, pero que hay un abanico de 14 días en los cuales esa persona puede estar incubando la enfermedad. Así que por eso no puede, sin contacto estrecho, no puede salir a comprar, no puede ir a la tienda, no puede ir a pasear, nada. Un contacto estrecho que aquella persona que ha estado a menos de 2 metros de distancia durante más de 15 minutos con una persona que ha sido diagnosticada de positivo, es decir, si ha estado a menos de 2 metros durante más de 15 minutos y sin protección, importante, y sin mascarilla, tanto el uno como el otro, si usted ha estado sin mascarilla, uno u el otro, durante más de 15 minutos y a menos de 2 metros, usted es contacto estrecho. Es decir, esto ocurre, por ejemplo, ya digo, cuando va a visitar a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu amigo, porque cuando va a visitarlo, lo más probable es que le den un cafelito, comes algo, y ya te quita la mascarilla y ya está desprotegido. Una vez que te quita la mascarilla, y como estés charlando, tomando el cafelito y no te la vuelva a subir en cuanto tome el buisito, pues ya eres contacto estrecho. Así que, y también personas que están muy cerca de otras personas, aunque no figuren estos 15 minutos. Por ejemplo, personas que están la cara muy rota cuidando a una persona mayor o una persona joven que está enferma y va a cuidarlo, a lavarlo, y se quita la mascarilla, esta persona pues no hace falta que esté los 15 minutos en contacto o de tos de cerca, así que esto es delicado. Si la persona que es contacto estrecho no puede estar en la calle ni paseando ni nada, sino en cuarentena. Además, esto Antonio ya ha insistido en múltiples oportunidades, tiene que quedar bastante claro. Si es contacto estrecho, da igual que no se tengan síntomas, da igual que te hagas un test por tu cuenta, da lo mismo. Esos 10 días no hay quien te los quite. Tienes que estar de cuarentena, puesto que los síntomas o la posibilidad de dar positivo podría ser más tardía o incluso no llegar a ocurrir. Así que los 10 días, insistimos, tienen que, por tanto, esos contactos estrechos, realizar igualmente la cuarentena. Y en ese aspecto hay que recordar los test de antígenos, que hay mucha confusión todavía. Es decir, el test de antígeno, este del palito, pero este del PCR también es del palito. Y dice, me he hecho a PCR. ¿Por qué? Porque me han metido el palito por la nariz. Bueno, pero es por la garganta. Pero no, cuando meten el palito, depende. Si te dan el resultado de la prueba A los 15 o 30 minutos, es decir, un cuarto de hora, media hora, eso no es PCR. Claro. Eso no es PCR, no me diga que es PCR, eso se llama test de antígeno. Y eso es, si te da positivo, es que tiene el COVID seguro. Si te da positivo, es que tiene el COVID, ya te tienes que meter en aislamiento. Pero si da negativo, no descartas que no tengas el COVID. Dice, bueno, entonces, ¿para qué sirve? Te puede preguntar. Hombre, porque hay veces que siendo negativo, es decir, que hay veces que teniendo tú el virus, te da negativo. Esto se llama falso negativo. Es decir, que el COVID, para el test de antígeno, para que dé positivo, tiene que haber muchos virus. Cuando hay pocos virus y están todavía infectados, todavía no ha dado tiempo de evolucionar, te va a dar negativo, aunque tengas el virus. Entonces, hay veces que sin tener fiebre, sin tener ningún tipo de molestia, estando totalmente bien, dice, me voy a hacer el test de antígeno, y te da positivo, aunque no tenga síntomas. Entonces significa que sí tienes que coger, me ha dado positivo, pero yo no tengo síntomas, pero te da ese test de antígeno, cuando da positivo, es que te tienes que aislar. Porque es que soy asintomático, vale, muy bien, pero hay muchos asintomáticos, muchas personas sin síntomas, que la mitad, se calcula que la mitad, dan negativo, aún teniendo el virus, mientras que la PCR es más exacto, la PCR es mucho más exacto que el antígeno. Lo que pasa es que tarda un día o dos darte el resultado. Uh-huh. Y mientras no tenga el resultado, si te hacen una PCR porque tiene tos, tiene dolor de garganta, malestar, dolor de cabeza, en fin, sospechoso, síntomas sospechosos. Y dice, bueno, pues me han pedido la PCR y no me la hacen hasta dentro de dos días. Pues tienes que estar aislado ya. Es decir, antes de hacerte la PCR. Ya. Uh-huh. Una persona sospechosa, es decir, que tenga síntomas, y aunque no le hayan hecho todavía la prueba, desde ese momento que tiene los síntomas, tiene que estar ya en su casa. No puede estar en la calle, ni en la tienda, ni paseando. Pues, ya digo, que cuando un test de antígeno te salga negativo, no excluye que no lo tenga. No dentro de 3 o 4 días, que él lo hace, o dentro de 2 días, y te da positivo dentro de 2 días. Hmm. O al menos te da, porque no lo tenías. Ahora, si te da positivo, es que lo tiene, eso está claro. Pues vamos a seguir, Antonio, si te parece. Ha habido una auténtica cascada de preguntas que se están produciendo, casos concretos. Enseguida vamos con los temas que teníamos previstos para hoy, pero si te parece, damos prioridad a esas cuestiones de los oyentes. Por ejemplo, nos dicen, en un núcleo familiar de 4 personas, da, por ejemplo, el padre primero positivo y a los 10 días les hacen la prueba a los demás integrantes de la familia y salen positivos también. Pregunta, ¿el primer positivo tiene que seguir guardando cuarentena otros 10 días? No, el primer positivo, el padre en este caso, que fue el primer positivo, que tiene que estar 10 días de aislamiento, no de cuarentena. Es que me confundo a veces la cuarentena. Aislamiento quiere que está en una habitación solo. Mientras que la cuarentena debe estar con mascarilla y con distancia dentro de la casa de los demás. No tiene que estar cada uno metido en una habitación. Ese aislamiento. El aislamiento es para personas que han dado test positivo. Sí. Entonces, la persona que primer caso, que fue en este caso el padre, una vez que ha transcurrido los 10 días y no ha tenido síntomas desde 2 días antes, desde el octavo al décimo, no ha tenido ya síntomas, los 2 últimos días no tenía síntomas, ese se le da de alta, como curado. Ahora bien, la familia que a los 10 días empezaron a dar síntomas, ellos se consideran casos que tienen que estar aislados cada uno. Cada uno debe estar aislado en una habitación. A ver cómo le ponemos niños. A ver quién tiene habitaciones para, si son 4 o 5 dormitorios, ¿no? Es complicado. Es decir que, pues sí, entonces tendrán que estar más o menos juntos y ya está. Porque también están todos contagiados. Y ellos han estado 10 días de cuarentena y ahora le toca 10 días de aislamiento. Es decir, van hasta 20 días, como mínimo. Uh-huh. Y es que no presentan síntomas al final. Ellos van a estar 20 días encerraditos. Mientras que el padre va a estar solamente 10. Bueno, pues queda ahí aclarada esa situación. Otra pregunta, ¿puede haber casos de enfermos, dice un oyente, de COVID que presenten solo dolor de garganta y fiebre y ningún otro síntoma? Claro, perfectamente, son síntomas sospechosos. Una persona con dolor de garganta y fiebre, por lo pronto ya se queda aislada en su casa, antes de ver al médico ni nada. El médico llama por teléfono, comunica la situación y le va a decir que por lo pronto se queda en casa, y después el día que le diga, pues le harán a la PCR. Que puede estar relacionado con otra enfermedad, evidentemente, con la infección, pero por precaución. Pero hay que hacerle. Claro. En caso de indicación, claro. Es una persona que tiene dolor y dice, bueno, es que yo es que padezco mucho de faringitis, yo es que padezco mucho de angina, yo es que padezco, bueno, sí, pero ¿cómo sabemos si una cosa o la otra? Ese es el problema de esta enfermedad. Así que entonces, pues nada, hacerse las pruebas. Aquí, en este caso, con dolor de garganta y fiebre, te puede hacer un test antígenos, te puede hacer un antígeno, porque tiene síntomas. Y es fácil de que si tiene la enfermedad, pues te dé positivo. Ahora, si tú tienes dolor de garganta, fiebre, dolor de músculo, es decir, todos los síntomas del COVID que te imagines, todos los síntomas del COVID, y te haces el test de antígeno, lo más probable es que te dé positivo. Ahora, si no tienes, dices, bueno, y los que están al lado, vamos a hacernos también. Pues el que es asintomático, el que no tiene síntomas, bueno, además, el test de antígeno está indicado en los primeros 5 días con síntomas. Como tú tardes en hacerte la prueba, más de cinco días, el test de antígeno, ya al sexto día, ya han bajado los virus y que puede dar negativo. Dice, mira, yo he estado 5 o 6 días con dolor de garganta, con fiebre, me he tomado paracetamol, no sé qué, pero todavía no me encuentro bien. Yo me voy a hacer el test de antígeno para ver si lo que yo tenía era COVID. Tú lo haces ya a los 6, 7 u 8 días y eso puede que te dé negativo. ¿Por qué? Porque ya han bajado la cantidad de virus y entonces te va a dar negativo. Y sin embargo tenía el COVID. Lo que pasa es que has esperado demasiado. Y ya da lugar a que bajen los virus y entonces ya no te da positivo. Otra cuestión, me gustaría saber su opinión, dice un oyente, Antonio, sobre los purificadores de aire en los colegios, ya que los niños pequeños no están obligados a llevar mascarilla. ¿Ve usted aconsejable la instalación de ellos? Bueno, se han hecho muchos estudios con los purificadores de aire. El purificador de aire siempre es bueno. Lo que hay que ver es la eficacia que puede tener en cada sitio para eliminar virus. Lo que he estado leyendo, lo que más eficaz es la ventilación. El problema se plantea cuando hace mucho frío, cuando está lloviendo, y una forma de ventilación puede ser la purificación de aire, porque por lo menos te trae el aire y lo renueva. Pero lo mejor es las ventanas abiertas y que corra el aire. Y por otra parte, sobre la vacunación, dice una oyente que tiene ya la primera dosis de la vacuna y pregunta cuándo le van a poner la segunda. Bueno, pues esto es complicado, ¿no? Depende de cada caso, lógicamente. Depende del tipo de vacuna que hayan puesto. No sé si es la AstraZeneca, que a los 3 meses, o si es la de Pfizer, y la Moderna, que es a la semana, a la segunda. No sé qué tipo de vacuna. Si una persona mayor, normalmente se le ha puesto la Pfizer o la Moderna. Pfizer. Entonces, no indican. La Pfizer es a la semana. A la semana. Pfizer, que es, ¿vale? A la semana se pone una dosis, se pone ahora la inyección primera, y al mes se pone la segunda inyección, y a la semana es cuando tiene ya la inmunidad. Eso te iba a decir, lo que es la segunda dosis, transcurrido un mes. Segunda dosis al mes. Al 28 días más o menos. Se pone la inyección, al mes se pone, y a la semana se pone ya la segunda dosis. Es verdad que en todo, cada país incluso está optando, ¿no?, por diferentes alternativas, todo ello en función de lo que se va conociendo, los últimos estudios que se están haciendo sobre las propias vacunas. Hay países como Gran Bretaña donde lo que han priorizado es sobre todo que haya muchísimas personas con, aunque sea solo una dosis. Y a partir de ahí, bueno, también hay otros países que incluso están llegando a los 41 días, creo, dependiendo, bueno, vemos varios casos en Europa, y es verdad que cada uno está tomando un procedimiento distinto. Sí, mira, si te parece, Juan, es que hay un follón cuando hacen de memoria, pues se confunden con los datos. Si te parece, analizamos brevemente los 4 tipos de vacunas. Sí. Sí, además era la última de las cuestiones, o sea que ya de camino, bueno, pues conectamos, ¿no?, con ese tema que estábamos hablando. Sí, es que, vamos a ver, la primera que se puso fue la Pfizer y la Moderna. La Pfizer son 2 dosis, administrada con unas 3 semanas de diferencia aproximadamente. A los 21 días se pone, y a la semana ya tiene la inmunidad. Normalmente son alrededor de los 21 días, de las 3 o 4 semanas, cuando se pone la segunda dosis. Eso es de la Pfizer. que son normalmente personas mayores de 70 años. Y esta es la que tiene mayor eficacia, que tiene una eficacia de alrededor del 94%. Después tenemos la de Moderna, que es tan parecida a la Pfizer, que tiene una eficacia, esta tiene una eficacia del 94%, igual prácticamente. Y esta también tiene dos dosis. Lo que pasa es que en esta Moderna se pone a los 28 días, aunque son iguales, como parecidas, porque se utiliza el ARN mensajero. La de Pfizer es a las 3 semanas, la segunda dosis, y la de Moderna una semana después, a los 28 días. También está para mayores de 70 años. Y después tenemos la AstraZeneca, que ahora se está indicando para personas entre 60 y 69 años aquí en España, y que se ha puesto también a personas más jóvenes, que es la que tiene este problema de los trombos y demás. Y tenemos ahora la que iba a llegar en esta semana, y ha llegado de algunos países, que es la vacuna de Janssen, que esta vacuna es de una sola dosis, un solo pinchazo. Y también está destinada a personas entre 70 y 80 y 79 años. En la que estas son las cuatro vacunas que realmente están ahora más vigentes en la zona europea. Hay otras vacunas, la Sputnik, la India, la China. Estas son las cuatro. Entonces, es complejo, porque es que muchas veces uno sabe, o te lo dicen, te hemos puesto tal vacuna, pero después cuando escucha los medios se confunde, ya no sé ni cuál me ha puesto. Pues ya digo, la Pfizer normalmente a las 3 semanas, se suele poner la segunda dosis. Y la Moderna es a las 4 semanas. La AstraZeneca normalmente a los 3 meses. Y la de Janssen una sola dosis. Es la que todavía no está en España y que está pendiente de venir esta semana. Sí, en ese sentido, si te parece, pues retomamos además la actualidad en el sentido de que a España, bueno, y a Europa en general, llegaron ya Pfizer, Moderna, AstraZeneca, y hoy, precisamente, ¿no?, se iban a distribuir en nuestro país 300.000 dosis de Janssen, pero, bueno, pues se está estudiando una serie de trombos, 6 sobre, es cierto, ¿no?, 7 millones de vacunaciones realizadas en Estados Unidos, y parece que las propias autoridades estadounidenses, bueno, pues han parado esa vacunación a la espera de analizar de forma más detenida cada uno de los casos, y la propia compañía Johnson & Johnson pues ha preferido no distribuir todavía en Europa las vacunas. Ese es el motivo, y es la última hora al respecto, ¿verdad? Esto es muy importante, esto es muy importante porque nos da una visión de los controles que lleva cualquier vacuna. Es decir, que esto no es un medicamento que se hace un experimento a la ligera y se inyecta, sino que esto tiene muchos controles. ¿Qué ocurre? Que los primeros controles son con unos pocos miles de personas, al menos con 20.000, 30.000 voluntarios, pero son con millones. Los experimentos se hacen siempre, experimentos entre comillas, con pocas personas voluntarias. Entonces, a lo mejor entre 20 o 30 mil personas no aparece efectos secundarios grandes, como puede ser un trombo, si es que lo hubiera, si fuera la causa. Pero claro, cuando ya son varios millones, ya hay más posibilidad de que te toque la lotería. Es decir, igual, no es lo mismo jugar a los cupones, a la 11 o a la lotería, que digo yo, 5 euros, que tiene posibilidad de que te toque, pero muy poca, que juegue, por ejemplo, 5 millones de euros. Si juega 5 millones, tiene más posibilidad de que te toque, porque igual, con 20.000 personas voluntarias que se experimentan, hay menos posibilidades de ver efectos secundarios que cuando se vacunó 7 millones. Y que haya 6 o 7 casos en 7 millones de vacunados, la verdad es que es poquísimo. De todas maneras, así y todo, se va a averiguar si existe relación causa-efecto. Y se dirá igual que pasó con la AstraZeneca, que hay tantos casos que esto es lo que hay. En fin, no ocultar la verdad, pero ya todos sabemos que los beneficios son muchísimo mayores que los posibles efectos secundarios. Yo ahora mismo te lo digo, si a mí me dicen que con los conocimientos que hay de 6 trombos en 7 millones de personas, si usted quiere vacunarse ya, porque hay disponibilidad de ella y nadie se quiere vacunar, yo me la pongo la Janssen, esta última, hombre, pongo la técnica, porque el riesgo de contraer el COVID es muchísimo peor que no ponerse ningún tipo de vacuna, eso está claro. De hecho, veía hoy un titular, ¿no?, en que recogía el diario El País, hablando de esta situación, destaca, según los estudios, los datos con los que se cuenta, que es cierto que hay más riesgo, además, de coágulos en mujeres con esta vacuna, pero menos que por la píldora anticonceptiva. O sea que este un medicamento, o bueno, como en este caso la píldora anticonceptiva, registra más casos, pocos evidentemente, entre miles de personas, pero incluso son más casos de coágulos como efecto secundario que la propia vacuna. Bueno, ya hemos comentado en alguna ocasión que la píldora anticonceptiva femenina está formada por hormonas femeninas que impiden la ovulación, es decir, que el óvulo salga del ovario. Y estas hormonas femeninas tienen, entre sus efectos secundarios, la posibilidad de provocar trombos con mucha más frecuencia que la vacuna. Y sin embargo, la píldora anticonceptiva se toma, en fin, a millones, ¿no?, en todo el mundo, y a pesar del riesgo, es decir, que es un riesgo, y sin embargo se toma y se empieza a los botes, y muchos dirán, yo ni miro los prospectos porque si lo miro no me tomo nada, no me tomo esto ni el paracetamol, por supuesto, pero hay que ponerlo, los prospectos y las vacunas, que hay que poner todos los efectos secundarios, mucho o poco, que se hayan producido. Eso sí, indica la frecuencia con que se producen para que cada uno pueda tomar su propia decisión. Pero efectivamente, la píldora anticonceptiva tiene muchísimos más efectos secundarios que la vacuna AstraZeneca y la vacuna Janssen, es en las descripciones que están hechas hasta la fecha. De hecho, bueno, pues suponen un auténtico golpe, ¿no? Si no, todas estas dudas sobre AstraZeneca, ahora también sobre Janssen, a lo que es el procedimiento de y la estrategia de vacunación. Bueno, es que hay una corriente que dice que hay personas que, ante la información que se está recibiendo de los posibles trombos o otros efectos secundarios, pues no quieren vacunarse con la AstraZeneca y posiblemente también rechacen la Janssen y que quieren vacunarse con las otras. Esto no es un tema de elección, es lo que hay, ¿no? Entonces esta corriente dice que, como van a quedar vacunas, a lo mejor correspondiente a personas que no se quieren vacunar por este motivo, porque tienen miedo, según las informaciones que se están recibiendo, porque esas vacunas se dejen para otras personas que sí se quieran vacunar con esas vacunas con consentimiento informado. Yo, por ejemplo, yo lo he dicho ahora mismo, y si a mí me dicen, firme usted un papel que usted asume las posibles consecuencias de vacunarse con AstraZeneca o con la Janssen, con los conocimientos que hay actualmente. Pues con los conocimientos que hay hoy, estamos al 14 de abril del 2021, pues yo firmaría ese consentimiento informado y me pondría cualquiera de ellas, o la Janssen o la AstraZeneca, así de claro. Porque si yo adquiero el COVID, tengo muchísimo más riesgo que si no me la pongo. De hecho, bueno, pues hay cifras al respecto, ¿no? Que la probabilidad de que este surja un trombo, que sea una de las personas afectadas, es muchísimo más inferior si coges el COVID, el acabar hospitalizado, incluso intubado o fallecer, ¿no? Esas probabilidades son mayores que, desde luego, la de trombos en el caso de la vacunación, ¿no? Bueno, es que la COVID, una de las cosas que tiene es que produce muchísimos trombos. Así que dice, bueno, pero me pongo la COVID, pero tendré fiebre, tendré esto. Pero es que esto tiene que tener muchísimos más posibles, pero muchísimas más, de tener trombos, y coágulos de sangre que le obstruyen los vasos sanguíneos y ya la sangre no circula. Que si le coge el cerebro, le produce un ictus, si le produce el corazón, le produce un infarto. Pues si usted adquiere el COVID, si usted adquiere la enfermedad del COVID, usted tiene muchísimas más probabilidades de tener trombo, pero muchísimas más, que si se pone la vacuna. Así que en la balanza está, que cada cual, pues libremente, pues opte por lo que estime oportuno. Teniendo presente que cuando uno coge el COVID, no solamente es riesgo para uno, sino riesgo para tu esposa, para tus hijos, para tus amigos, para las personas que ven la calle. Es decir, que ya no solamente la parte personal, sino que es casi un peligro público si está en contacto con los demás. No se dice, no, yo si cojo el COVID no me junto con nadie, me quedo en mi casa como un ermitaño y no contagio a nadie. Lo malo que es, a lo mejor lo contagias antes de que te aísle, ¿no? Cuando eres asintomático y estás contagiando a tu padre, a tu madre, y ellos se pueden coger el trombo. Y bueno, hay también un artículo que ha salido en la prensa ayer y hoy, donde en Brasil, por ejemplo, los pacientes jóvenes menores de 40 años ya ocupan las camas de la UCI, de la unidad de cuidado intensivo, en mayor proporción que las personas mayores. Es decir, que ya las personas menores de 40 años, por ejemplo en Brasil, porque ya las mayores, muchos de ellos están vacunados, y entonces pues no cogen el COVID, y si lo cogen, pues no es tan grave. Entonces ahora la gravedad, y como se están aumentando los casos en gente menores de 40 años, es decir, que ahora le toca a la gente joven, que sepan que la trombosis que tanto se la saca la vacuna, es muchísimo, muchísimo mayor cuando se coge el COVID. Bueno, pues seguimos con más preguntas. Por ejemplo, una oyente trabajadora de ayuda a domicilio, están rectificando esta pregunta, me lo dicen por línea interna. Vamos con otra cuestión. Una oyente quiere saber cuándo van a ser vacunadas los mayores de 67 años con riesgo. Bueno, es que ella, ya 67 años, pues nada más que por la edad ya de riesgo. Si además tiene diabetes, hipertensión, problemas de corazón, por supuesto que son todavía mayor riesgo. Yo estoy en este tramo. Yo espero, según lo que estoy viendo, de que ya se están vacunando personas con 70 a 73, 74, 75 años, pues yo tengo 69, yo espero que, en fin, no lo sé exactamente, depende del número de vacunas que lleguen y de la proporción de personas en esta edad que haya. Pero yo espero que de aquí a una semana, dos o tres, quizá en este mes o a primero de mayo, pues ya haya vacuna para nosotros y todo sigue como hasta ahora. Una persona con alto riesgo genético de sufrir trombos, ¿debería ponerse AstraZeneca? Si se la pone, ¿debería inyectarse heparina? Bueno, es un tema que todavía está en estudio. La AstraZeneca, los estudios dicen que hay una cierta correlación. Lo que no se sabe es si el mecanismo, hoy todavía yo por lo menos no lo he visto, el mecanismo por el que se produce estos coágulos, estos trombos, es el mismo que se produce por otras circunstancias. Y si esta vacuna, si realmente hay una relación, si esta vacuna acelera a las personas que ya tengan tendencia a las trombosis. Es decir, es un tema complejo. Yo no podría indicarle, yo no lo he leído, yo no he leído esta relación. Yo de todas maneras, si tengo tendencia, he tenido trombos, si tengo trombosis o algo, yo se lo diría a mi médico de cabecera para que viera mi historial, a ver exactamente esa tendencia. Y yo en principio, si es posible, a título particular, mientras no tenga certeza de que no existe, yo procuraría, se lo diría a mi médico, a ver si está indicado ponerme otro tipo de vacuna. Que a lo mejor me dice que, mira, por las instrucciones que tenemos del Ministerio de Sanidad, las personas que han tenido trombosis no tienen, por otro motivo, por varices o por que tengan problemas en las plaquetas, no se ha encontrado ninguna relación con los casos que se han descrito de trombo, ¿no? Que, pues, entonces, puede vacunarse. Yo lo consultaría con mi médico, yo no sé ahora mismo las instrucciones que tienen los médicos de cabecera en esta relación. Pero claro, es que yo por lo menos no he visto todavía los estudios que relacionen una cosa con la otra. Yo en principio esperaría un poco hasta que termine esto, y estos estudios, a lo mejor dentro de una semana, de dos o tres, están ultimados. Es decir, que para ver, y si no, pues consultaría, ya digo, a un hematólogo, para que si mi caso de trombos, el motivo que sea, no sé si es de varices, no sé si es que tiene problemas plaquetas, que no sé si el motivo de mis trombos tiene que ver con la COVID. Pero en realidad el hematólogo, yo digo, pues mira, he visto su historial clínico y no tiene nada que ver. O preferible es de vacuna con otro tipo. Yo lo consultaría con mi médico de cabecera para ver qué tipo de trombosis es la que he tenido. Hay muchos tipos de trombosis, Es decir, que, por ejemplo, el tener, por ejemplo, varices, tomando medicamentos, por ejemplo, anticonceptivos, o hay medicamentos para los tumores de mama que tienen estrógenos, que tienen y que son provocan tendencia a la trombosis. Entonces lo que habría que ver es si con la vacuna se aumenta o no. Yo ahí no le puedo contestar exactamente porque no sé su caso concreto. Una pregunta también muy similar. Dice, en este caso se trata de una paciente sin páncreas por operación. ¿Debería vacunarse? ¿Qué consejo le daría? ¿Debe consultarlo con su médico? Sí, las indicaciones de vacunación están perfectamente indicadas. Hay una lista, especialmente personas que son más susceptibles de tener complicaciones o que tengan otras enfermedades, pues son las que son más indicadas para que se vacunen. Hay una lista que indica cuáles son las personas que tienen más probabilidad de tener complicaciones si contrae la COVID y tienen una enfermedad. Entonces el médico de cabecera, con su historial clínico delante, pues le dirá si esa patología que tiene, pues le hacen que deba vacunarse. Por ejemplo, las personas que padecen de corazón, personas que padecen de riñón, personas que padecen de cáncer. Estas personas son subsidiarias de que se vacunen. Deben vacunarse porque están más expuestas a tener complicaciones. De todas maneras, ya digo, el Ministerio de Sanidad da una serie de indicaciones en donde indica cuáles son las personas que deben vacunarse y también las contraindicaciones de la vacuna. Por ejemplo, la guía básica de COVID que hicimos desde la Escuela de Salud y desde el Observatorio de Salud y que pueden consultar en Internet, simplemente poniendo entrando en Google, poniendo COVID-19 guía básica, Escuela de Salud de Ubrique o COVID-19 guía básica Ubrique, pues pueden bajárselo y ven, por ejemplo, lo que indica Sanidad respecto a las precauciones y contraindicaciones de la vacuna. Ahí da una serie de indicaciones que pues aclaramos sobre estas cosas. Otra pregunta, vamos a acelerar porque es verdad que han llegado alguna cuestión más, pero dado que se están produciendo las preguntas, Antonio, vamos a intentar, si te parece, darle respuesta, te las traslado. Sobre otra serie de medicamentos, un oyente dice, mi pregunta es si con el paracetamol y el Nolotil puedes perder la orientación y el apetito, o a qué puede ser debido. Bueno, el Nolotil es un fármaco que se utiliza para los dolores, pero realmente tiene efectos también antiinflamatorios. Los efectos secundarios, si los ven en prospecto, son muchísimos. Algunos son raros, pero lo indican. Entonces, yo no tomaría las dos cosas juntas, No lo utilizo para hacer amor. Yo no sé si es que pregunta si uno o el otro o los dos juntos que los toman. Pero cualquier medicamento puede provocarlo, No sé si las contraindicaciones, efectos secundarios, pero si ella ha tomado paracetamol y le ha producido eso y cada vez que lo toma le produce eso, pues la cosa está clara. O si toma Nolotil y cada vez que toma Nolotil se le ocurre eso, la relación causa-efecto está clara, que es debido a eso. Lo siguiente no es una pregunta, sino más bien, bueno, nos trasladan esto que comenta, asegura una oyente, es la pregunta a la que hacía referencia con anterioridad, trabajadora de ayuda a domicilio. Dice que a todas le dieron un papel para afirmar que, en torno a que conocían los efectos de la vacuna Pfizer. Sin embargo, a las menores de 55 le inyectaron AstraZeneca habiendo firmado el documento de Pfizer. Entonces, denuncia esta situación. Eso es extraño, son dos vacunas diferentes. Yo que no sé exactamente el contenido del documento, porque claro, no me han puesto la vacuna. Pero si yo firmo para una cosa, esa cosa no vale para otra. Es decir, yo firmo mi consentimiento para Pfizer, ese consentimiento, no sé lo que pone ese consentimiento. Si es por los efectos secundarios, ¿qué puede ocurrir? Los efectos secundarios no lo voy a relatar aquí, ni quiero verlo como aquí lo pone, te lo puedo leer, pero en fin, es muy cansino. Enrojecimiento de hinchazón, por ejemplo, esto para las Pfizer, el enrojecimiento de hinchazón en la zona de la inyección, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofrío, fiebre, náusea, mareo, en fin. Mientras que para la AstraZeneca pone fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofrío, malestar general, mareo. Entonces, daría algunas cosas. Si yo estoy firmando para los efectos, asumiendo los efectos secundarios de una vacuna, eso no es válido para los efectos secundarios de otra. Lo tiene que cambiar el modelo. O cambiar prospecto. Lo que denuncian, al parecer, y nos lo han comentado por diferentes vías, es que, fue así, que firmaron el documento de que era Pfizer, o en torno al consentimiento de Pfizer, cuando la que le pusieron fue AstraZeneca. La AstraZeneca, por ejemplo, hay una baja probabilidad de casos raros de trombos, pone entre los efectos secundarios, mientras que en la de Pfizer no lo he visto yo, eso. Y entonces, está firmando una cosa cuando el titular es otra, no lo sé, o es que se han equivocado en el titular, o se han confundido en el papel, en fin, yo no lo comprendo, no sé por qué, no tengo una explicación, porque no lo sé. Ya digo que es, esto nos remitía a una oyente, trabajadora de ayuda a domicilio, y se refería a esta situación. Y para finalizar, Antonio, una oyente con arritmia y tomando Sintrón por riesgo de trombos, pregunta si puede ponerse la AstraZeneca. Pues, Bueno, la AstraZeneca, como hemos comentado, está indicada en personas que tienen tienen necesidad de ponerse la vacuna porque tienen mayor probabilidad de tener complicaciones. Yo no he visto que esté contraindicada, ¿eh? Es decir, aunque tiene mayor probabilidad de trombo y en el caso de que esté tomando pinchones para la coagulación, en principio yo no he visto, ¿eh? Es decir, yo no he visto que esté contraindicado. Es en principio. Uh-huh. Es decir, de todas maneras, como eso está variando continuamente, de todas maneras se lo van a preguntar, ¿eh? Ojalá habrán preguntado. Si un médico de cabecera o un enfermero, pues no se van a poner. Pero en principio yo no he visto que haya contraindicación. Pues era la última de las cuestiones. La verdad es que se nos han quedado pues los temas prácticamente que teníamos previstos para hoy en el tintero, pero evidentemente la prioridad es la participación de nuestros oyentes, esas dudas al respecto, que son muchas en todos, está claro. Antonio, teníamos, por ejemplo, hace referencia al Día Mundial de la Atención Primaria. Lo dejamos, si te parece, para la próxima ocasión. Sí, perfectamente, pero además también voy a dejar un tema que es muy interesante, que es lo que podemos hacer y no hacer cuando estemos completamente vacunados. Hmm. Como ya hay muchas vacunas puestas, no creamos que ya estamos libres de ir sin mascarilla, de tener reuniones, hay una serie de cosas que podemos hacer y otras que no podemos hacer, así que ya lo comentaremos la próxima semana. Hmm. Pues dicho lo cual, nos vamos a marchar en nuestra Escuela de Salud hasta el próximo miércoles y bueno, recordar, nosotros seguimos por aquí intentando actualizar, pero los datos no han llegado todavía por parte de la Junta de Andalucía, tampoco en el día de hoy, relativo a la actualización de la incidencia de la COVID. Seguimos pendientes, pero por ahora sin novedad al respecto. Antonio, te esperamos la próxima semana como siempre. Muchísimas gracias. Pues nada, encantada como siempre de estar con vosotros, un cordial saludo a todo el equipo de Radio Ubrique y un abrazo a todos los ubriqueños. Gracias, un abrazo. Gracias.